mirarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. Será que te han querido tanto y ese amor no es superado. Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Que tú